usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles alrededor del mundo. Gracias por estar en sintonía y este es su amigo Johnny del Valle, el que siempre le recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Y también para venir a traerte un mensaje e inspirarte para que sepa que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. ¿Estás tú preparado para lo que Dios tiene para ti en el día de hoy? Bueno, yo estoy alegre, contento y en grande expectativa, porque grande es la misericordia de Dios y Él tiene muchas cosas preparadas para aquellos que le esperan. Y tú y yo pues somos aquellos que nos levantamos tempranito y decimos, bueno, el que madruga, Dios le ayuda. ¿Sí? Vamos a esta mañana a empezar con otra actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo, las cosas que va a hacer. Es nuestro gozo. Se manifiesta en el medio de nuestra gratitud. Y por eso es que cada mañana debemos de levantarnos agradecidos. ¿Lo puede ser? Bueno, acompáñenme en esta oración de gratitud a Dios. ¿Sí? Vamos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir aquí junto en este espacio radial. Gracias, Eterno Rey, por amarnos como tú nos amas, por extendernos tu grande misericordia, por perdonar nuestros pecados, restaurar nuestras vidas y cada día guiarnos hacia la verdad. Gracias por la manera que tú nos transformas y nos trae a la realidad de tu presencia y tu amor. Y queremos, en agradecimiento, comportarnos de tal manera que tu luz pueda brillar, que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por un nuevo día, por suplir todos los recursos necesarios para sostenernos. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y gracias, porque hoy, en un nuevo amanecer, tú nos das nueva misericordia y nos das nueva esperanza. Gracias por tus promesas que nos provocan a vivir por fe. Y mientras nosotros aquí reunidos te vamos a adorar, glorificar tu nombre, te pedimos que tu Santo Espíritu visite a cada rincón de este planeta, que vaya tocando a las personas en necesidad, levantando al caído, sanando al enfermo, restaurando a aquel que necesita restauración. Y hoy queremos darte la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho y adorarte aún más. Y te pedimos que todos los días de nuestra vida, que nunca se aparte este amor por ti, que siempre nuestros labios haga una adoración, que podamos contarle al mundo de tu poder, como para ti todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte en sintonía aquí en la frecuencia que inspira fe. Con este tu programa Sin Límites. Y me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Puede hoy participar llamando aquí a los estudios al 347-9576. 347-9576 en el área 352. También puede enviarme un texto o dejarme un mensaje en la línea electrónica al 593-0095. 593-0095 en el área 352. Por supuesto, estoy en vivo en Facebook y ahí pues también puede participar. RadioFe95.com. Vamos ahora a seguir aquí. Come on now. You know what to do. Con Dios todo es posible. De esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. La frecuencia que inspira fe, donde la fiesta nunca para, porque estamos aquí celebrando siempre nuestra felicidad en Dios, y Él está haciendo cosas maravillosas con nosotros en nuestra vida. Estoy tan contento de poder participar de tan grande misión que tenemos para alcanzar al mundo con un mensaje de fe y esperanza, sabiendo que esto provoca cambios y Dios se glorifica en nuestra vida de una manera sobrenatural. ¿Sabe? Hoy pues hay tantas cosas que corren por mi mente pensando acerca de la misericordia de Dios. Y quería hablar acerca de algunas observaciones que yo he tenido y a lo mejor también pedirle una participación de ustedes en el día de hoy para que podamos compartir juntos acerca de la misericordia de Dios. Las escrituras nos hablan de cómo la misericordia de Dios es inexplicable. No podemos darle al grado de Dios cuando viene a extender su misericordia. Él es grande amándonos. Y cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios a través de su amor, nos transforma. Nosotros en esta vida nacemos totalmente... Bueno, déjame ver cómo lo pongo, porque yo sé que me pueden malinterpretar si lo digo de cierta manera, pero nacemos con esta gracia de tener la oportunidad de existir. Y en el camino, nosotros al despertar en nuestra conciencia, tenemos la oportunidad de decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo. La misericordia de Dios se extiende cuando nosotros no conocemos, cuando no sabemos. Y Dios poco a poco nos guía a conocer la verdad. Y por eso es que existe el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la misericordia de Dios. Y llegamos a escuchar la historia de Jesucristo. Escuchamos la manera que Dios nos ama. Abrimos nuestro corazón y llega a entrar el Santo Espíritu de Dios que nos transforma. Esto es todo por misericordia. En nuestras vidas, nosotros nada más nacimos para ir a un rumbo. Y ese rumbo es uno bien equivocado. Seguimos las enseñanzas de aquellos que nos enseñaron al principio y las cosas que nosotros vemos nos dan influencias. Pero nosotros pues caminamos en este camino mayormente equivocados. Dice la Escritura que por lo cual todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Y esta palabra pecado, nosotros le hemos dado un significado acerca de todos los detalles de lo que es pecado. Decimos, bueno, pecado es adulterio, pecado es fornicación, matar, robar, ser malo. Entonces muchas personas dicen, pero mira, yo no hago nada de eso, yo no miento, yo no robo, yo no hago nada de eso, yo me porto bien, yo estoy bien, yo me porto bien. Pero esto no tiene nada que ver con comportamiento, y por eso es que esta palabra pecado no podemos describirla solamente por las acciones, porque esas acciones que acabo de mencionar simplemente son síntomas de alguien que está en un rumbo equivocado. Pecado simplemente quiere decir que estamos yendo en la mala dirección. Es el término que se usa cuando alguien tira una flecha o una vara o una bala, ¿sí? Y falla a donde la va a tirar. Y ese fallo se llama pecado. ¿Sí? Yo intenté, pero fallé. Y esto es porque nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Podemos ir a través de los pensamientos que tenemos, a lo mejor algunas enseñanzas, algunas cositas, pero no podemos hacerlo sin la misericordia de Dios. Al llegar a la misericordia de Dios, transforma nuestra vida. Porque Dios nos dice, mira, he estado andando en el lugar equivocado, pero yo te llamo arrepentimiento, que quiere decir vira tu mente, vira tu perspectiva y camina de la otra dirección. Y cuando uno hace eso, pues uno se ha arrepentido. Que decir, ya yo no quiero andar en ese camino equivocado, me lleva a hacer todos esos comportamientos que no me gustan, no quiero y me alejan más de los propósitos de Dios. Cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, vivimos en la misericordia de Dios, nos transforma. Ahora, la mayoría de nosotros que hemos seguido a Dios por un tiempo, sabemos acerca de la misericordia de Dios. Por eso es que hemos sido transformados, caminamos este camino. Pero una de mis observaciones es que parece que es posible tener la misericordia de Dios en nuestra vida y acostumbrarnos tanto a ella que no aprendemos a cómo extender esa misericordia hacia los demás. Es posible nosotros vivir con tanto amor de Dios en abundancia que nos olvidamos lo importante que es amar al prójimo. Bueno, vamos a observar un poquito más de eso. ¿Sí? Es un buen día. Siempre hay un nuevo día. Siempre hay un nuevo día. Hay días que todos son problemas, que empiezan bien y terminan mal. La vida diario te pone pruebas y no quieres ni despertar. Yo tengo para ti la receta para encontrar la felicidad. Dios no te ahorca, solo te aprieta. Y hoy algo bueno va a pasar. Hoy, porque hoy es un buen día. Hoy, porque hoy. verdad que Dios nos ama de tal manera que nos transforma cuando ese amor nos llega al corazón. Hay algunos que creen que el amor de Dios se puede abusar. Y la realidad es que cuando el amor de Dios entra en nuestra vida, no queremos defraudar a Dios para nada. Queremos hacer todo lo posible para mantener esa conexión con aquel que nos ama incondicionalmente. El amor de Dios viene y repara todo daño que ha causado la vida, todo dolor de desilusión y todos pedacitos de esos de emociones que a veces la vida pues nos da de golpe y nos deja marcado. Pero el amor de Dios sana y llena y te liberta de tal manera que cuando piensa del amor no piensa tanto en recibir, pero piensa en compartir, en dar de ese amor que Dios ha depositado en ese corazón. Y por eso es que Dios nos da a nosotros la oportunidad de compartir esta vida con nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y debemos de todos los días aprovechar el tiempo, expresar ese amor para que pueda crecer aún más. Y cuando pensamos en el amor, pensamos en entregarlo, en dárselo a aquellos que se lo merecen. Y hay un amor bien especial, uno que provoca a uno a ser aún más allá de lo que uno pensaba. Nosotros le llamamos amor romántico. Dios lo llama inspiración perfecta. Cuando un hombre y una mujer se conocen, pues llegan a compartir esos momentos que ponen su vida juntos y empieza a escribir una historia de amor, una que puede vencer toda prueba, todo reto, toda circunstancia difícil. Y a lo mejor, pues van a tener que confrontar momentos donde habrá lágrimas, habrá dolor, habrá problemas, pero el amor todo lo puede. Y cuando es el amor que ha sido inspirado por Dios, de tal manera que te fortalece sabiendo que Dios está en control, olvídate. Su amor durará por una eternidad. Pues hoy, si tú celebras esa clase de amor con alguien especial, recuérdate siempre a aguantarse de las manos, mirarse a los ojos y recordar su historia y saber que todavía Dios no ha terminado. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le invita a tomar estos momentos juntos? Y si no se encuentran ahí contigo, ¿por qué no le envía un texto, un mensaje? Dile, estoy pensando en ti. Y si te faltan las palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. You know who you are. A la reina de mi amor, yo le canto esta canción para que ella se dé cuenta que la quiero de corazón. Así que me vuelva loco y te cuente yo mis letras, que de ti me he enamorado, de tus ojos negros yo que le he prendado. Dime si es verdad lo prometido, ya ni marcha atrás, y fue el destino quien marcó el camino. Nuestro sueño se hizo realidad. El amor nunca llama es igual que la inspiración que sueña la luna en tu balcón. Ya brilla el amor en tu ventana cada mañana. El amor nunca llama es igual que la inspiración que sueña la luna en tu balcón. Ya brilla el amor en tu ventana cada mañana. Cada mañana. Sin sentido ni razón, sinceramente yo te amo. Un conjuro de pasión, un veneno que he tomado.

Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Sintonía con la frecuencia que inspira pena 95.9 FM, aquí gozándome la misericordia de Dios, sabiendo que Él nos ama a estar como nosotros somos. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo le va en el día de hoy? Bueno, gracias por su llamada, por su participación. Y bueno, Yarida, pues para contarle más de lo que está sucediendo aquí en la frecuencia que inspira fe. Pero ahora, pues, volviendo para atrás, nuestro tema en el día de hoy, acerca de la misericordia de Dios. Sabe que nosotros pues tenemos la extensión de la grande misericordia de Dios. Ahí es que nosotros aprendemos acerca de cómo a Dios nos ama. Ahí es que nosotros somos transformados. Pero es una observación y es punto de mi conversación contigo hoy, que puede ser que nosotros podemos tener la sobreabundante gracia de Dios a través de su grande misericordia y imponernos tanto a la misericordia de Dios que nos olvidamos el poder de su transformación, nos olvidamos cómo Dios nos ama. Y digo esto por la observación que yo tengo, cómo tratamos a otros que están a mejor no observando la misericordia de Dios como nosotros. Somos tan ligeros para juzgar. Y en la escritura yo nunca he visto donde Dios nos llama a nosotros a juzgar a otro ser humano y sin mirar a nosotros mismos primero. Y dice, mírate a ti, antes de poder mirar a tu hermano, mira tu condición, refleja en lo que yo ha hecho en ti. Refleja en cómo yo te ha transformado a través de mi amor y mi misericordia. Nos hemos volvido, en cierta manera, pues un poco pues arrogante a lo mejor, o nos falta misericordia porque nos hemos impuesto a la misericordia de Dios. Y digo esto porque hay personas que no se acercan a la comunidad de fe porque no entienden la manera que nosotros pues expresamos esta misericordia. Y es triste, una triste condición. Porque yo pienso de cómo Dios me ha transformado a mí y cómo todavía trabaja en mí, que nada de lo que yo hago, no lo hago si no fuera por la misericordia de Dios. Esta extensión de su grande amor. Y yo no proclamo ser perfecto. También puedo decir me porto bien. Pero sé esto, que si no fuera por la misericordia de Dios, no fuera la misma persona que soy hoy. Y por eso cuando veo a alguien que está lejos de la misericordia de Dios, me conmuevo. Y le pido a Dios que ellos puedan entender que están en la misma posición, que todos estamos en la misma posición, que dependemos de su gracia y su gran misericordia. Cuando Jesucristo nos enseñó su amor a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él lo demostró a todo el mundo. No lo hizo solamente por mí, no lo hizo nada más por un grupo de personas que a lo mejor saben interpretar las escrituras. No lo hizo por un grupo de personas que visitan el templo. No lo hizo por el grupo de personas que contribuyen financieramente a la comunidad de fe. Lo hizo para todo el mundo. La misericordia de Dios no tiene grados como nosotros a lo mejor podemos darle misericordia a otros o justicia a otros por los grados de la medida de su comportamiento hacia nosotros. Dios nos ama a todos igual. Y por eso es que Él extiende su grande misericordia. Yo de verdad, sinceramente creo que van a haber muchas sorpresas en el cielo. Hay muchas personas que a lo mejor nosotros estamos tan convencidos que han tenido la misericordia de Dios y su vida han transformado. Hay otros

Le damos a Dios gracias, gracias, gracias por su grande, grande, grande misericordia. Le damos gracias a Dios que vivimos en su gracia, en su amor, en su perdón. Porque si no fuera así, solamente tuviéramos su justicia y no pudiéramos conocer la vida como nosotros la conocemos en el día de hoy. ¿Será posible nosotros vivir bajo la misericordia de Dios tanto? Ser tan impuesto a la misericordia de Dios que se nos olvida lo que nos ha sucedido, cómo Dios nos ha transformado tanto, que perdemos hasta poder efectuar a otros o afectar a otros para que provocarlos a que quieran la misericordia de Dios. ¿Será posible? En mi observación, yo puedo decir que sí. Que es posible que nosotros podemos estar tan llenos de la misericordia de Dios que se nos olvida que no somos llamados a juzgar, pero a extender misericordia. Y es triste porque hay tantas personas que necesitan. Yo no sé cuánto se pueden recordar los momentos donde la misericordia de Dios es tan real en nuestra vida. Donde sabemos que si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, no tenemos lo que tenemos y no fuéramos partícipes de su grande amor. Y a veces estamos tan impuestos a la misericordia de Dios que no sabemos cómo extenderla hacia los demás. Creamos una categoría de seres humanos y decimos, aquí están estos y aquí están los otros. Yo pertenezco a estos y todos los demás se encuentran separados, totalmente lejos de lo que Dios puede hacer o de lo que yo tengo o de mi vida. Y yo digo, entonces, ¿cómo podemos afectar el mundo si no extendemos la misericordia que se ha sido extendida hacia nosotros? Y yo sé que a lo mejor suena como si tuviera haciendo propaganda en el día de hoy por la misericordia, pero la realidad es que es una observación que me toca porque yo soy el primero a decirte, el amor de Dios ha sido bueno conmigo, pero bueno conmigo, de tal manera que yo sé que si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estuviera ni hablándote en el día de hoy. Han habido situaciones en mi vida donde me debieran de volver loco. Estar en un manicomio ahora mismo. Aunque algunos creen que todavía pues me merezco eso. ¿Qué tú crees? Si no fuera por la misericordia de Dios, yo le digo que no estuviera vida, porque yo sé que ha habido muchas maneras muchas situaciones donde Dios me ha salvado. Una vez yo me caí de un segundo piso haciendo un diseño. Estaba solo en un lugar donde era el último ahí y ya íbamos a cerrar por el día y fui a este almacén para guardar unas cosas y subí a un segundo piso, un segundo plataforma y la escalera se me salió desde por abajo y yo caí de espalda y caí en un pedazo de madera. No sé si perdí la conciencia por un minuto o por una hora, no sé si me di duro, no. Yo sé que me levanté, tenía algunos raspazos, pero seguía andando como si nada. La misericordia de Dios. ¿Cuántas veces la misericordia de Dios te ha salvado a ti de a lo mejor de un accidente? Te ha salvado a ti de perder tu vida. A lo mejor tú puedes decirlo hoy. Yo sé que la misericordia de Dios me ha salvado aún en mis pensamientos. Ideas negativas que me han entrado y Dios me ha dado su inspiración para moverme de esos pensamientos negativos. Y gracias a Dios que no tomé acción en las cosas que iba a hacer. Gracias a Dios que no me volví loco en esa etapa de mi vida o que no lo perdí todo, que Dios todavía me tiene aquí. Gracias a Dios que aunque lo perdí todo, Él me ha estado restaurando, me está restaurando. ¿Cuántos pueden decir gracias por la misericordia de Dios? Y es difícil para mí comprender que nosotros hemos sido expuestos a esa misericordia.

Qué chapari. Sigan adelante, siempre conectado y con ese amor que Dios ha puesto en su vida. Y le quiero dejar saber a todos los que están escuchando que tenemos el próximo proyecto. Yami consiguió el próximo proyecto de Pasa la Bendición y queremos ayudar a unos niños. Estos niños son bien especiales porque sus madres fueron a una clínica y quisieron a mejor parar ese embarazo y se arrepintieron y dijeron: vamos a escoger vida. Sí, qué lindo, ¿verdad? Vamos a escoger vida. Y estos niños van a nacer. Y hay una organización que se ayuda a específicamente ayudar a estas madres, a estas jovencitas, a mejor madres que no saben lo que es él, están confundidas en esos momentos, se encuentran solos, solas y no saben lo que van a hacer. Pero han escogido a dar a luz a estos niños y nosotros pues queremos también ayudar a esta organización, prepararlos para que cuando lleguen estos niños tengan todo lo que necesitan. Entonces, pues estamos colectando ropa de niños de 0 a 12 meses, ropa nueva de bebé, ¿sí? Y también, pues, si usted quiere hacer esto, nosotros lo tenemos aquí ya en la emisora, tenemos una botellita, lo que a mejor llaman un biberón, ¿sí? Una botellita de eso de bebé, y la estamos llenando de todo el cambio que está en nuestro bolsillo. Y cada vez que yo entro, pues, estoy echando ahí mis pesetas, mis bellones, y lo estoy echando ahí para llenar esa botellita de dinero y entregarla también a la organización de una manera pues que le podemos decir a todo el mundo en el trabajo que participen. Entonces, si tú quieres hacer lo mismo, mira, Dollar Tree, una botellita de $1, ponle a mejor un sign que dice Pasa la Bendición y echa ahí todo el cambio que pueda conectar de todos aquellos que están alrededor de ti. Vamos a hacerle un cambio con nuestro cambio. ¿Ah? ¡Qué lindo! No se olvide también de unirse a Misión 15. Si 6 personas diarias se unen a Misión 15, podemos alcanzar nuestra meta de 15,000 personas más en menos de 6 meses. Sea tú una de esas personas en el día de hoy que vaya a radiofe95.com y en nuestra página de recursos y actividades encontrará la información acerca de Misión 15. Si aprueba Misión 15, llegará a la página donde le enseñará como 3 pasos, 3 simples pasos, te ayudarán a ser parte de esta grande misión. Orar 15 minutos por nosotros, sí, mensualmente, separar 2 o 3 minutos mensualmente para orar con nosotros. También participar dándole a las personas 15 personas la información acerca de la frecuencia que inspira fe mensualmente y también contribuir a $15 mensuales. Y lo puede hacer yendo a Misión 15, radiofe95.com. También no se olvide de chequear nuestra página de actividades y eventos para que vea todo lo que está sucediendo en su área. Gócese. Si usted necesita información de cualquier de estas cosas, pueden también enviarle un texto al 593-0095, 593-0095. Puede escribir Pasa la Bendición o puede escribir Misión 15. También, déjame decirte esto, aquí en la área de Ocala están buscando pintores profesional. Sí, si tú eres un pintor, tiene experiencia, estamos aquí pues ayudando a esta compañía a conseguir pintores profesionales. Están en necesidad de encontrarte. Si tú me estás escuchando en el día de hoy, bueno, hay algunos requisitos. Tienes que saber inglés y español. Tienes que tener, aunque sea 10 años de experiencia y tener ya preparado con su uniforme blanco para ir a pintar. Es una posición bastante buena y si necesita más información, pues envíenos su nombre, su número de teléfono y la palabra pintar a 593-0095, 593-0095 en el Arico 352 y te vamos a conectar para que tú recibas la llamada que puede pues traerte ese trabajito. Todo es posible. Come on now. Estamos hablando acerca de la misericordia de Dios, la grande misericordia de Dios y nosotros pues tenemos que estar pendiente de no abusar de la misericordia de Dios. Mira, somos um, Nosotros recibimos la misericordia de Dios incondicionalmente. Y nosotros debemos de también extender esa misericordia hacia otros. Este camino que uno escoge, porque uno es que escoge el camino. Dios ama a todo el mundo, extiende su misericordia a todo el mundo, nos creó a todos, que Jesucristo murió por todos nosotros, pero nosotros somos los que escogemos si queremos tener una relación con Dios y acercarnos a Él. Pero Dios nunca se aparta de nosotros. Él siempre nos ama, siempre nos está cuidando, siempre quiere lo mejor para nosotros. Los problemas que vienen en la vida, si estamos con Dios, es para fortalecernos y llevarnos a otros niveles de gloria en gloria. Si estamos apartados de Dios y tenemos problemas, pues son circunstancias de nosotros apartarnos de Dios y a no tenerlo a Él, no tenemos los recursos para la fortaleza, la fe y la certeza que vamos a estar bien. Por lo tanto, la decisión es del individuo, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos distinciones por los comportamientos y decimos, esto no merecen la misericordia de Dios porque se comportan de esta manera, o son de este grupo, o tienen este nombre, o esta etiqueta, pues estamos quitándole el valor de la misma misericordia que nos ha salvado a nosotros. Si la misericordia de Dios me alcanzó a mí y me transformó mi vida, a yo decir que solamente mi manera, mi religión, mi denominación, mi manera de hacer las cosas, las cosas que yo hago agradan a Dios y las cosas que otros hacen no agradan a Dios, le estoy quitando el poder a la misma misericordia que me ha alcanzado. Y yo sé que a lo mejor eso fue difícil para escuchar, pero necesario para decir. Porque te digo, me parte el corazón saber que hay personas que no pueden ver la misericordia de Dios en aquellos que dicen que aman a Dios. Y esto es una condición que va a llevar nuestras generaciones a no tener una conexión con el Dios que los creó. En el momento que yo digo que tú eres diferente, separado y no tienes lo mismo que yo, limito el poder de la misma misericordia que me ha salvado a mí. Yo no quiero coger ese riesgo, porque yo sé lo que es sentirse cansado, tener los problemas de la vida encima de uno. Yo no soy perfecto. Soy primero a decirte que lejos de eso me he encontrado yo. Pero sí he podido vivir a través de la misericordia. Hay personas que se sienten que han fallado tanto que son cristianos de segunda clase por la manera que nosotros extendemos nuestra misericordia, que no es propia, sino que fue un regalo de Dios. Entonces, si la misericordia de Dios ha sido tan grande para alcanzarnos y transformarnos, su amor incomparable de tal manera que el momento que pienso de cómo Él me ama, me aparto de todo lo que impide que ese amor crezca. Y cuando fallo y me doy de cuenta que he fallado, no lo sigo haciendo porque digo que su misericordia me va a perdonar, sino que le pido a Dios que me ayude a transformar las áreas de mi vida donde necesito cambiar. A lo mejor, tú que me escuchas en el día de hoy, nunca has escuchado que la misericordia de Dios tiene ese poder, que tú no necesitas absolutamente nada, o necesitas unirte a ningún grupo específico para poder ver esa transformación suceder en tu vida. Y le pido a Dios que estas palabras pues te lleguen de tal manera que tú abras tu corazón al Dios que te creó. Y si tú le preguntas a Él, Él abrirá camino, restaurará tu vida, te enseñará que lo mejor todavía aún está por venir. Y mientras miro por la ventana el día de hoy, veo este cielo pintado de precioso azul y sé que comparto este cielo con otros seres humanos. Que Dios ha extendido su misericordia en el día de hoy y es nueva esta mañana. Y que todos tenemos la decisión que tomar de acercarnos a un Dios que nos ama. El cielo se ha alumbrado con esa preciosa estrella. Y en el horizonte se ven los colores de amarillo y anaranjado. Y los árboles están pintados del mismo color. Y las ramas que están con menos hojas en estos días por la temperatura, pero ahí tratando de tocar el cielo. Y en este momento están pasando unos cuantos pajaritos. Algunos paran y se postran en los árboles, otros siguen volando. La grama sigue creciendo y al otro lado allá de la cerca veo los caballitos que han salido esta mañana a disfrutar del sol. Qué lindo es saber que todo esto fue creado por nosotros. Hoy tú te puedes conectar con Dios. Y yo te invito a que lo haga. Y tú puedes separar un momento, salir afuera y estar en esa paz. Respirar profundamente. Y decir gracias, Señor, por esta vida. Sentir tu corazón, pon tu mano en tu corazón y siéntelo latir y saber que ese ritmo nunca para diciéndole a Dios que Él es santo. Y si ha sido tiempo que tú no has hablado con Dios o nunca te has acercado a Él, tú puedes decirle esta palabra: Señor, quiero ser tuyo. Enséñame. Acepto tus caminos, Jesucristo. Quiero ser para ti. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. De tu amigo Johnny del Valle, que te recuerda que con Dios todo es posible. Yo sé. alumbraste con estrellas aquel camino divino y me enseñaste un lucero que me llevó a tu destino. El cielo se hace pequeño cuando te tengo conmigo y ahora tú me has contagiado de síntomas infinitos. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño para mejorar lo sufrido. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño para mejorar lo sufrido. Yo me he quedado perplejo con lo que tú haces a diario. Sonámbulo de tu amor y de efectos secundarios. No hay nada más sorprendente que una inyección en mi vida pa' que me quite el dolor, me cure tu medicina. Tú levantaste mi alma que estuvo en silla de ruedas. Le enseñaste a caminar por una nueva vereda. Diste terapia a mi vida y una terapia de veras que me ha aliviado el dolor, aunque larga fue la espera. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño para mejorar lo sufrido. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño para mejorar lo sufrido. Estoy enfermo de tu amor y ya no me quiero curar. Paciente de esta condición que a mí me da felicidad el poderte amar. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño para mejorar lo sufrido. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño pa' mejorar lo sufrido. Dibujaste con estrellas aquel camino divino y me enseñaste un lucero que me llevó a tu destino. El cielo se hace pequeño cuando te tengo conmigo y ahora tú me has contagiado de síntomas infinitos. Sí, la misericordia de Dios ha sido tan grande, tan poderosa, que ha transformado vidas, han cambiado corazones. El amor de Dios ha transformado. La misericordia de Dios ha sanado, libertado cautivos de alcohol, de drogas, de toda clase de vidas. Y ha hecho milagros. Ha cogido lo que el mundo y la sociedad ha despreciado y lo ha hecho. Lo he puesto al frente y al medio para enseñar lo que la misericordia de Dios hace. Y cuando nosotros vemos testimonios, escuchamos testimonios así, ¿será posible que a veces nosotros estamos tan impuestos a la misericordia de Dios que nos podemos llegar a olvidar lo que ha hecho en nuestra vida y cómo todavía nos sostiene? Hay muchos que dicen que si uno predica que la misericordia de Dios es demasiado grande, las personas dejan de tener el temor de Dios necesario para preservar su vida sin pecado. Esto es una mal concepción, ya que el pecado entra a través de los pensamientos y los hechos del hombre que decide hacer. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para impedir eso, sino arrendarnos más de Dios. Y no importa quién sea, si tú estás 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio, todos nosotros estamos llamados a guardar bien lo que hemos aprendido, porque en cualquier momento podemos fallar, pero dice que si nosotros fallamos, tenemos a un Dios que nos ama tanto que todavía nos extiende su grande misericordia. Pero esto no nos da a nosotros licencia para pecar, sino que nos da una inspiración para vivir y decir, yo quiero vivir más de cerca a Dios y todos los días mejorar. Cógelo de alguien que está en el proceso, que todavía le digo a Dios, Señor, hay cosas que yo todavía, bueno, soy como cabeciduro. ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? Y en ese proceso, en esa conversación, poco a poco Dios va transformando, enseñando a través de la Escritura, a través de momentos de oración y conversaciones que Él provoca para poder despertar en nosotros las capacidades para mantenernos en fe. Pero si en la misericordia de Dios es tan poderosa, ¿quién soy yo para separarme de cualquiera y decir tú eres diferente? Para nada. Las barreras que se han formado entre nuestra sociedad y entre las diferentes maneras de pensar ha sido simplemente por el pensamiento del hombre. No ha sido creado por Dios. Dios nunca ha querido división y decir, estos son de este grupo, este del otro, y estos lo hacen diferente y estos pues lo hacen mejor. Esto hace a uno sentirse superior a los demás y esto impide que la misericordia de Dios continúe siendo el reflejo y la luz que atrae a aquellos que necesitan. Yo sé que estoy diciendo mucho y a lo mejor pues hay cosas que... Pero estoy inspirado. Estoy inspirado porque el poder de la inspiración es cuando uno se provoca a traer cambio y a de verdad proclamar la pasión que existe cuando uno tiene una observación que cambia. Y yo te digo algo, si yo minimizo la misericordia de Dios que no puede bregar con alguien que yo creo que es distinto que yo, pues también le estoy quitando el poder a esa misericordia que me transformó a mí. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si yo soy especial, todos somos especiales. Si yo soy bendecido, nada impide la bendición para nadie. Y aún más, hasta que sobreabunde. Nosotros comparándonos con otros es la misma cosa que si nosotros fuéramos a desear las cosas que otros tienen. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo no deseo nada de lo que nadie tiene. Yo no soy egoísta o orgulloso de esa manera. Que quiero lo que otros tienen. Eso es pecado. La Biblia dice que no sea de esa manera, que no desear lo que otros tienen. Pero también, ¿sabes qué? Es también pecado ver la vida de otros y decir, aunque sea yo no soy como ellos, y juzgarlo y ponerlo en una posición donde, según nosotros, nuestra perspectiva, mejor no se merecen tener lo que nosotros tenemos. Hay personas que van a cometer errores una y otra vez. Y sabe, hay un refrán que dice que nadie aprende por cabeza ajena y es tan real. Hay personas que van a continuar su vida haciéndolo siempre y por el resto de su vida mejor lo hacen. Y vamos a orar que la misericordia de Dios se extienda y la agarre y lo coja y lo haga entender que Dios le ama. Pero si esa es la vida que ellos decidieron escoger, no quiere decir que Dios ya no tiene no quiere nada que ver con ello. A lo contrario, Dios desea que esa vida, en cualquier estado de su vida, donde quiera que se encuentre, sea transformado y tocado por su poder. A veces nosotros juzgamos a aquellos que nos hacen mal y decimos, para ese, para esa, para eso no hay perdón, no hay misericordia. Entonces quítale el valor y el poder a la misericordia que te transformó a ti y que te ha hecho tan especial como tú te sientes en el momento que te juzga o te compara a los demás. Hay tantas personas heridas que necesitan la extensión de la misericordia de Dios. Yo sé por qué. Yo he sido uno de ellos. Y te digo que es difícil sentirse que uno es diferente. Cuando nos miran y nos juzgan por nuestros peores errores. Por las circunstancias que a lo mejor fueron fuera de nuestro control. Pero me recuerdo la misericordia de Dios que le dijo a un hombre pequeñito subido en un árbol llamado Zaqueo. Baja de ahí, Zaqueo, que es necesario yo ir a tu casa. Zaqueo era un personaje en la Escritura donde había robado mucho, había engañado mucho, colectaba impuestos y se metía dinero que no le correspondía del pueblo, de aquellos que estaban en necesidad, se lo quitaba. Pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Hay algunos que dicen que personas como Zaqueo no se merecen la misericordia de Dios. Que hay muchos que están demasiado de tarde para poder ser restaurado. Pero el milagro que ha sucedido, que sucedió con Zaqueo, es que al ver a Dios y su presencia ahí en ese lugar, tener un encuentro con Jesucristo de tal manera que transformó su vida, se sintió tan privilegiado de ese grande amor que extendió su misericordia y se arrepintió y dijo: si a alguien yo le he tomado dinero en falso, se lo voy a devolver en doble. El cambio lo hace Dios, no somos nosotros. Pero la decisión es nuestra. Hoy, si tú estás escuchando, es un día perfecto para darte una oportunidad, para decir: yo quiero esa misericordia, yo quiero de ese poder que transforma, yo quiero sentir ese cambio que hace la diferencia. Y yo te digo, tú nunca serás igual. En un momento voy a hacer una oración y si tú deseas tomar ese paso de fe y acercarte a Dios, pues vamos a tener esa oportunidad. Y si tú tienes cualquier problema, cualquier angustia, cualquier dolor, vamos a orar juntos, porque con Dios todo es posible. Si deseas llamar al 347-9576, 347-9576, en Arico 352, enviar el texto o dejar mensaje en línea electrónica 593-0095, 593-0095 en el Arico 352, a través de radiofe95.com y el botoncito de oración. Con Dios, todo es posible. Acompáñame a cantar que no hay nadie como Él. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, mi Dios. Grandes son tus maravillas en mí. Grande es tu amor. Nadie como tú, Señor, y nadie como tú, mi Dios, y grandes son tus maravillas en mí, grande es tu amor. Declara que no hay nadie como Él. grandes son tus maravillas en mí, grande es tu amor. Este es el momento que transforma tu vida para siempre. Si tú quieres acercarte a Dios y no sabes cómo hacerlo, bueno, en estos momentos, ¿por qué tú no escoges decir: Señor, yo quiero acercarme a ti? Nadie sabe que necesita, qué grande necesita la misericordia hasta cuando la necesita, ¿verdad? Tú puedes repetir esta oración: Padre Celestial, amado Rey, te quiero conocer aún más de cerca. Sé que ha perdonado mis pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Enséñame tu camino. Cuídame. Restáurame. Soy tuyo. De este día en adelante, mi vida está en tus manos. Haz conmigo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te pido por todos aquellos que están escuchando en el día de hoy. Gracias por esta oportunidad de compartir estos momentos de oración, donde tú transformas, libera y restaura. Ve en estos momentos, Señor, manifestando tus promesas y haciendo entender que tu Santo Espíritu está presente. Trabaja poderosos milagros en aquellos que están enfermos en este mismo instante. Aquellos que están sufriendo de cualquier dolor en su cuerpo, quedan libres por el poder que hay en Jesucristo, sanos completamente para honra y gloria de tu nombre. Ve libertando al cautivo, aquel que está en depresión, opresión o adicciones, aquellos que están heridos en sus emociones. Restaura su vida, que esas cadenas caigan rotas en la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que los matrimonios que a lo mejor están pasando por momentos difíciles, restaura su vida. Y que todos los matrimonios se unan más y más y se enamoren de ti y del uno al otro todos los días. Y, Señor, te pido por los jóvenes y los niños, que tú los cuidas y que los haga la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por el necesitado que hoy está pidiendo de ti. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros a compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que se han acercado a ti en el día de hoy, que te conozcan aún más de cerca, que sepan que tú eres real y que contigo todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Hermoso mi Dios. gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Qué privilegio poder servirle en esta capacidad. Si ustedes quieren saber de todos los músicos, artistas, salmistas, cantantes, como quieran llamarle, que comparten esta plataforma musical conmigo cada mañana, pueden pasar por radiofe95.com, ir a nuestra librería electrónica, nuestra librería cibernética. Pueden pasar por allí y conseguir toda la música, además Biblias, libros y muchos artículos que a lo mejor usted está buscando. Y pase por allí y mire lo que tenemos disponible, Powered by Amazon, y bueno, muchas cosas más. Recuérdese, Misión 15, ayúdanos a alcanzar 15,000 personas más con el mensaje del Evangelio de poder de fe, y descubre el poder de la inspiración en tu propia vida cuando tú te une a hacer esta misión posible. Si 6 personas diarias se unen a nosotros en menos de 6 meses, ya tenemos 15,000 personas a través de las redes sociales. Sea tú una de esas 6 personas, pase por radiofe95.com y vaya a Misión 15 para conocer más acerca de este programa que cambiará el mundo. Ayúdanos, una persona a la vez. Ah, come on now. También no se olvide que estamos colectando a Pasa la Bendición, ropa de niños, ropa nueva de niños de 0 a 12 meses, y también pañales, y cualquier cambio que usted tenga en botellitas de bebé para poder llevarlo a la organización que está encargado de ayudar a las madres que han decidido tener su bebé y no tenerlo en aborto. Vamos a darle la bienvenida a estos niños, dándole gracias a Dios por esa oportunidad que ellos tienen para existir. Sí. No se pierda esta tarde a las 11. Tengo una entrevista especial con el Pastor Figueroa de Iglesia en Acción a las 11 de la mañana. También esta tarde, Atrévete, dice que van a estar enseñando a cómo derribar gigantes. No se pierda eso. Va a estar bueno el asunto. Gracias por la información, y para dejarle a todos conocer, vamos a ser campeones hoy. Siga aquí, hay mucha programación más, porque aquí siempre queremos inspirar fe. Y no deje de hacerlo. Dígale a todos sus amigos y sus vecinos que Radio Fe está arrasando. Estamos buscando palabras. Yami y yo estamos en esta búsqueda. Ya empezamos con felicidades, ¿sí? Pero estamos buscando cualquier palabra que comienzan con fe que puedan describir nuestra radio audiencia. Y ahí estamos, fielmente buscando lo que significa fe en toda palabra. It's obvious it's Friday, huh? Acaba de despedirte, Johnny, ya, que tengo que entrar para el trabajo. Está bien. Ha sido un privilegio. Muchas gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Será hasta la próxima vez, que si Dios nos permite dar la oportunidad. Gracias a todos los auspiciadores, a ministros, pastores, iglesias que usan esta plataforma para predicar el evangelio. Síganos a través de Renuevo y saben que con Dios todas las cosas son posibles. See you next time. Yeah. Don't miss me too much. Love you, angel. Can't wait to see you. Look at that smile. Woo! Have a nice day, Abby. Chico, sweet. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, PO Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Se acabó.